Realmente no sé cómo la gente puede cambiar así, de ram pam pam y ya. Yo me pregunto y me pregunto, y sé que muchos igual que yo lo hacen. Creo que no es justo. Solo préstame tu silencio. A ver. El dinero cambia tanto que ni tu nombre recuerda. Si lo que antes disfrutabas hoy le llamas comer mierda. Lanzas puertas en rostros que veías a menudo cuando no tenías ducha y rota estaba el asa del cubo. Ahora eres mudo, ya no hablas con aquellos que antes te pagaban los 40 kilos del camello. Tienes un auto bello, un perro, nuevas amistades que no van a verte a ti sino a tu DVD, lo sabes. Ayer un don nadie, hoy alguien importante. Pero la vida nos coge de atrás pa'lante. Será mejor que guión que te tocó revises. Solo en Hollywood estos filmes tienen finales felices. Dicen que en la esquina no te vas a detener a ofrecer un saludo digno en honor al ayer. Es que solo cuando esa vida buena se quiebra se recuerda el amigo que contigo lanzó piedras. Y aunque de todo lo vivido te olvides, aunque cuando pasas ni siquiera mira sigues, aunque mentes más débiles por la tuya deciden, un amigo es un amigo, siempre te recibe. Si con ellos llegas, si con ellos te despides, si con ellos compartes los triunfos que consigues. Si ellos son malos, si contigo conviven, entonces a ti con las mismas reglas se te mide. Todos saben que vives como un rey, que haces negocios sucios y sobornas a la ley. Pero si la tortilla se te vira, no hay salida. Yo voy a ver quién te va a mandar azúcar para arriba. Cuando nos hincan ya los muelles de la cama, cuando sin pasar trabajo se abren las ventanas, cuando la tortica tiene encima una manzana, la gente cambia de la noche a la mañana. Cuando del anonimato se pasa la fama, cuando por teléfono alguien importante llama, cuando en Audi se le da la vuelta a la manzana, la gente cambia de la noche a la mañana. La gente con las cuales te reúnes no perduran, y solo mientras tengas sus manos en las tuyas duran. Pura porquería, que todo lo calculan, que se cambian de ropa hasta para botar la basura. Búsqueda y captura de un punto con dinero, que pague de todo y a todos nos lleve a varadero. Te encontraron y dijeron, caballero, aquí está todo. Chocamos con la gallinita de los huevos de oro. Ya estarás solo en un calabozo oscuro, entre rejas, muros, churos y tipos duros. Recordarás estas palabras, lo aseguro. Cuando tengas que cagar y el bravo quiera verte el culo. Nadie nace maduro con suficiente experiencia para no tropezar y antes medir las consecuencias. Pues no hay clemencia en este mundo de ironía. No te olvides que esta teoría no varía. Se acerca el día del arrepentimiento y recordar aquellos pies descalzos sobre el pavimento. Y darse cuenta que zapatico bonito, de esa forma no quiero, prefiero chancleta cico. Cuando nos hincan ya los muelles de la cama, cuando sin pasar trabajo se abren las ventanas, cuando la tortica tiene encima una manzana, la gente cambia de la noche a la mañana. Cuando del anonimato se pasa la fama, cuando por teléfono alguien importante llama, cuando en Audi se le da la vuelta a la manzana, la gente cambia de la noche a la mañana. Escúchame, hermano, ser mal agradecido es lo peor que puede tener un ser humano. No escupas la mano que sanamente te entregaron los haitianos. ¿Vean? Esta es la indetenible maquinaria de hacer conciencia. Real 70 y las 26, como siempre. La gente cambia de la noche a la mañana.